Este es un pequeño gran disco original de Walt Disney. Y yo soy la narradora de cuentos de Disneylandia. Thank you.